Lectura del libro del profeta Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal. Y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, no me abandones, líbrame de mis enemigos. Dios mío, no me abandones, líbrame de mis enemigos. Yo soy un gusano, no un hombre, burla del pueblo, vergüenza de la gente. Cuantos me ven se ríen de mí y dicen moviendo la cabeza: confío en el Señor, que lo salve, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, no me abandones, líbrame de mis enemigos. Me rodea una manada de novillos, toros salvajes me acorralan, leones hambrientos y rugientes abren sus fauces hacia mí. Me acosa una jauría de perros y una banda de malhechores me rodea. Dios mío, no me abandones, líbrame de mis enemigos. Taladran mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos. Me hunden en el polvo de la muerte, me observan satisfechos y triunfantes, se reparten mi ropa y echan a suerte mi túnica. Dios mío, no me abandones, líbrame de mis enemigos. Pero tú, Señor, no te alejes, eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, cantaré tu alabanza en la asamblea. Que bendigan al Señor todos los fieles y lo alabe el pueblo de Israel. Dios mío, no me abandones, líbrame de mis enemigos.

y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra de Dios. Con este domingo, el domingo de Ramos, entramos en el corazón del año litúrgico que es la Semana Santa. Y entramos de una manera curiosa, porque la Iglesia junta hoy en su liturgia la procesión de Ramos por una parte y el recuerdo de la pasión por otra. Reúne en un haz la procesión y la pasión. La procesión incluye el aplauso victorioso, la pasión trae consigo el llanto compartido. No deja de impresionarnos el hecho evangélico de la entrada de Jesús en Jerusalén. El Señor ingresa triunfalmente en su ciudad amada, montado en un asno, mientras la muchedumbre lo recibe tendiendo unos sus mantos por las calles y otros cortando ramas de los árboles para cubrir con ellas el camino. Al tiempo que la multitud clamaba Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y ahora acabamos de escuchar el relato de la pasión del Señor. Qué llamativo contraste, pero es un contraste pretendido, porque en verdad el Señor pasó de la procesión triunfal a la pasión redentora. Terrible este tránsito de la procesión a la pasión, porque por un mismo pueblo, en la misma ciudad, interponiéndose poquísimos días, Jesús es primero recibido con tantos honores y luego lo llevan al Calvario. Cuán distintas las voces, bendito el que viene en nombre del Señor, y que muera, crucifícalo. Hoy lo llaman de Rey de Israel y el viernes dirán, no tenemos más rey que al César. Qué distintos son los ramos verdes y la cruz reseca. Qué distintas son las flores y las espinas. A quien ahora tienden por tapiz los vestidos propios, de aquí a poco lo desnudarán de los suyos y se los sortearán. Oportunamente la liturgia de hoy junta pues la pasión y la procesión, para que aprendamos por ello a no descansar demasiado en nuestras alegrías terrenas. En este mundo es fácil que los gozos se conviertan en llanto. No seamos como los insensatos a quienes mata su propia prosperidad, sino que en el día de los bienes no nos olvidemos de los males, ya que nuestra vida está mezclada de unos y de otros, según aquello que se lee en Job, le visitas cada día y a cada momento le pruebas. Veamos así en la procesión una imagen de la gloria que nos espera en el cielo, y en la pasión una figura del camino que es necesario transitar para llegar al cielo. Si la procesión nos trae al pensamiento aquella gloria con que soñamos y aquel gozo sobremanera grande que con la gracia de Dios confiamos alcanzar, si con todo nuestro afán deseamos ver aquel día en que Jesucristo nuestro Señor será recibido en la Jerusalén celestial, marchando victoriosamente a la cabeza de sus miembros, aplaudido no ya por las turbas populares, sino por la corte celestial en pleno, ángeles y santos, clamando por todas partes los pueblos de uno y otro testamento, bendito el que viene en nombre del Señor. Si todo esto suscita en nuestra mente la procesión, aprendamos a ver en la pasión el sendero de ida que conduce a esa gloria anhelada. La tribulación presente es el camino de la vida, el camino de la gloria, el camino de la ciudad que merece habitarse, el camino del reino. La gloria que entrevemos desde ahora en la procesión hará llevaderos los trabajos de la pasión. Ya que el Viernes Santo contemplaremos de manera especial la pasión y muerte de Jesús, reduzcámonos hoy a la consideración breve del misterio de Ramos. Jesús, lo sabemos, es el Rey del Universo y sin embargo no ingresó en la ciudad real con la solemnidad acostumbrada por los monarcas antiguos cuando tomaban posesión de su sede. El Rey de Reyes no viene montado en carroza engalanada, no avanza sobre tapices regiamente recamados, ni camina rodeado por una brillante comitiva de nobles. Su corte la constituye esa muchedumbre con olor a pueblo que se pone a arrancar ramas de los árboles, que se quita sus humildes vestidos para trenzar con ellos una alfombra en honor de su Señor. Ni lo reciben a Jesús los jefes de la ciudad, los príncipes y los sacerdotes judíos. Están sí presentes, pero rezumando odio y planeando la venganza, la terrible venganza que consistiría en sustituir en los labios del pueblo el Hosanna por el Crucifícalo. El Señor quiere que esta entrada triunfal tenga lugar, porque es Rey de Jerusalén y también Rey de todo el mundo, aunque bien sabe que 5 días más tarde muchos de los allí presentes gritarían a Pilatos, crucifícalo, poco importa. Ello nada quita a sus derechos reales. Él podía hacer ahora un solo milagro, un solo signo milagroso, y Jerusalén entera, incluidos sus jefes, se hubiesen postrado a sus pies. El trono de David sería su sede y podría cubrir su frente con una corona de diamantes. Pero Jesús no necesita de estas cosas exteriores, no necesita probar que es rey, lo es, simplemente lo es. Haciendo su entrada en Jerusalén, quiere mostrar que como rey pastor no olvida a su pueblo ni a su ciudad. Este solemne momento representa para Israel, como sociedad tomada en su conjunto, la última hora de gracia, la última vez que el Señor, antes de dejar la tierra, intenta salvar colectivamente a los suyos, cubriéndolos con su bondad como una gallina que quiere poner a los pollitos bajo sus alas maternales, según la misma comparación que otrora usó Jesús. Pero el judaísmo oficial no lo acepta. Lo aceptan los humildes de corazón, aquellos que al levantar con sus manos los ramos de olivo saludaron, sin saberlo, la próxima victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el demonio. Esa muchedumbre que extiende sus mantos sobre el camino es como una síntesis de todas las generaciones de la historia que esperaron y prepararon la venida del Mesías, patriarcas, profetas y justos del Antiguo Testamento que tanto desearon ver la hora de la salvación. Así, amados hermanos, la liturgia de este domingo en su conjunto nos presenta esa ambivalencia que caracteriza al misterio pascual, muerte y vida, pasión y triunfo. Pero hoy demos más bien rienda suelta a nuestros hosanas. Tomemos parte en el triunfo de nuestro Señor, proclamemos su realeza, pongámonos bajo su cetro. Jesús es rey ahora y lo seguirá siendo desde la cruz, cuando la corona de ramos se vea reemplazada con la corona de espinas. El Hosanna y el Crucifícalo son dos gritos que convienen a su reyesía y que acompañan a la Iglesia a lo largo de los siglos. Siempre la Iglesia estará pasando de la victoria a la agonía y de la agonía a la victoria. Quizás en esta época de crisis generalizada, aún dentro de la Iglesia, de apostasía universal, la iglesia esté pasando por un momento de agonía, de crucifícalo, pero no perdamos la esperanza, tarde o temprano, volverá a resonar el Hosanna, que será la última palabra, la que cierra la historia, la palabra del triunfo final. Y lo que sucede en la iglesia pasa y pasará también con cada uno de nosotros que somos miembros de Cristo. Hoy en la Santa Misa, digamos de manera especial nuestro Sanctus, cantemos nuestro Sanctus repitiendo las palabras de los humildes: Hosanna in excelsis, Hosanna en las alturas, benedictus qui venit in nomine Domini, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna in excelsis, Hosanna en las alturas, porque gracias a la Eucaristía entramos en comunión con los ángeles, con el cielo, con las alturas. Bendito el que viene, porque pronto Jesús se hará presente de manera real y sustancial sobre el altar. Cuando entre nuestro corazón, despojémonos del vestido de nuestros egoísmos y tendámosle en nuestro interior, tendámoslo como una alfombra para que Jesús pise sobre ella, que penetre en la ciudad de nuestra alma, de modo que sea reconocido como Rey por todos los poros de nuestro ser. Así sea.